mío, cómelo. Sí, tan avispada, ¿no? Mira, mija, yo a usted no le cojo ni la punta de los pies. Sí, yo también sabía, yo ya sé, ay, nada. ¿Qué se va a hacer, mija? Hombre, yo tengo una novia y es como muy avispada. Cada que me ve llegar, sale con su pendejada. Ella me besa y me abraza, me aprieta todo bacano. Me va estirando los dedos hasta que me agarra el... Sí, tan avispada, ¿no? Cuando estamos en las fiestas, ella bailando se ceba. Yo le aprieto la cintura y ella me agarra la... Sí, tan avispada, ¿no? Como a ella le gusta tanto que yo le cante canciones, pero a ella le gusta más cuando le bajan los calcetines. Sí, tan avispada, ¿no? Como yo soy tan nervioso, me escondo tras de una puerta. Me descubrí, ella me dice, venga, sóbeme esta. Sí, tan avispada, ¿no? Ay, qué mujer tan resuelta y qué problema tan macho. Segura a los 9 meses ya está cargando un muchacho. Ay, qué mujer tan resuelta y qué problema tan macho. Segura a los 9 meses ya está cargando un muchacho. Cuando estamos en las fiestas, ella bailando se ceba. Yo le aprieto la cintura y ella me agarra la... Sí, tan avispada, ¿no? Hay una novia como esta, no se la deseo a ninguno. Ella es bastante rarita, me va volteando hasta el... Tan avispada, ¿no? Hombre, que se quede sola y que ya siga su ruta. Yo no me la aguanto más, que siga sola hasta... Sí, tan avispada, ¿no? Ay, qué mujer tan resuelta y qué problema tan macho. Segura a los 9 meses ya está cargando un muchacho. Ay, qué mujer tan resuelta y qué problema tan macho. Segura a los 9 meses ya está cargando un muchacho. Ella bailando se ceba, yo le aprieto la cintura y ella me agarra la... Sí, tan avispada, ¿no? Hay una novia como esta, no se la deseo a ninguno. Ella es bastante rarita, me va volteando hasta el... Sí, tan avispada, ¿no? Hombre, que se quede sola y que ya siga su ruta. Yo no me la aguanto más, que siga sola hasta ahí. Sí, tan avispada, ¿no? Ay, qué mujer tan resuelta y qué problema tan macho. Segura a los 9 meses ya está cargando un muchacho. Ay, qué mujer tan resuelta y qué problema tan macho. Segura a los 9 meses ya está cargando un muchacho. Sí, tan avispada, ¿no? Sí.